Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Estoy seguro que una de las razones que han dado fama a la proverbial hospitalidad mexicana es que en México nadie niega auxilio a quien pregunta por una dirección, aunque nadie sabe cómo llegar a ella. Primero muertos que ignorantes, es nuestro lema. Perdone usted, ¿cómo podría llegar a...? Preguntamos a un hombre que toma el sol del mediodía, sentado sobre un enorme pedrusco. No tiene chiste, responde levantándose con trabajos, pero a la vez con cortesía. Nomás dele usted para arriba y en menos de lo que se lo cuento estará usted allá mismo. Se vuelve a sentar en la piedra. Como usted habrá notado, las señas son claras, para cualquiera que sepa dónde queda arriba y dónde abajo en una población plana como mesa de boliche, y que además sepa convertir en horas y minutos esa extraña medida de tiempo, el menos de lo que se los cuento. La emigración mexicana a los Estados Unidos no se ha dado tanto por razones económicas, sino porque preguntando cómo llegar al santuario de San Juan de los Lagos, mucha gente termina en Los Ángeles. McCain preguntó por el paso y terminó en la Basílica. Hernán Cortés jamás hubiera conquistado México si hubiera preguntado por Tenochtitlan. O quizá habría conquistado Washington. Hace tiempo nos invitaron en Guadalajara al bautizo de la hijita de una sobrina muy querida y muy linda, llamada Erika Gallo Ochoa. Su esposo Mauricio Orozco nos llamó al hotel para darnos las instrucciones precisas para llegar al lugar a donde iría el cura de la parroquia fulana, que es muy puntual y muy cotorro. Nos dijo que no había pierde. Teníamos que tomar la carretera a Vallarta, irnos todo derecho, pasar una cementera, llegar a un puente, tomarlo por abajo, volver en U, dar vuelta a la derecha y a la tercera cuadra chica preguntar dónde estaba Pinar. Ahí era. Luego veríamos los carros y oiríamos la música. Nosotros seguimos religiosamente las instrucciones en todas las carreteras que salen de Guadalajara, pues en la de Vallarta coincidía casi todo, menos lo de los carros y la música. Las señas que nos había dado Mauricio eran buenas, tan buenas que siempre había una cementera, un puente que se podía pasar por abajo, una vuelta en U, una vuelta a la derecha, tres calles chicas y un lugar llamado Pinar, donde nadie sabía de bautizo alguno. Finalmente volvimos a la carretera de Vallarta y pasando el puente por arriba, contando tres cuadras pequeñas y dando vuelta a la izquierda, pequeños ajustes al instructivo que se nos ocurrieron sobre la marcha, efectivamente llegamos orientados por los carros, que ya venían de regreso de la fiesta, y los músicos cuya camioneta estacionada transversalmente evitó que llegáramos a Pinar para asesinar a Mauricio y comernos los sándwiches mordisqueados y tiesos que habrían quedado. El servicio Google Maps es excelente, salvo que en él no aparece que los vecinos del lugar decidieron por sus pistolas cambiar el nombre de la calle Francisco y Madero por el de Ana Guevara, ni las rejas con las cuales cerraron otras calles por razones de seguridad. Tampoco las calles recién pavimentadas, que siguen cerradas porque el presidente municipal no ha tenido tiempo de inaugurarlas. Por fortuna, en esto de las instrucciones para llegar a algún lado, siempre hay desquite. El sábado pasado invité a mi sobrina Erika, a su esposo Mauricio y a la pequeña Vivian a comer a mi casa en Toluca. Desde Atlacomulco me habló Mauricio. «Señor Ochoa, buenos días, ya vamos en Atlacomulco. ¿Cómo llegamos a su casa?», me preguntó. «No tiene chiste», les contesté. «En cuanto lleguen a Toluca, le preguntan a cualquiera por dónde se va a Pinar». «Hoy puede ser un gran día y mañana también».